pedir a la Virgen que me conceda una gracia, que pueda ser algún día el dueño de tu querer, para mirarme en tus ojos que brillan como un lucero y que por ellos me muero. Niña de mi corazón, tus bellos ojos cuando me miran, mi alma suspira con ansiedad. Parece un sueño que al despertar se ha convertido en realidad. Tus bellos ojos que nunca olvido, llenos de ensueños, llenos de amor. Mirarme en ellos es mi desvelo, para embriagarme con su fulgor. Tus bellos ojos que nunca olvido, llenos de ensueños, llenos de amor. Mirarme en ellos es mi desvelo, para embriagarme con su fulgor.